Alexis Aizprúa, buenos días y gracias por estar con nosotros. Arturo Peregrina, Guillermo Urieta, feliz jueves para ti también. Carlos Brenes, Ariel Cabrera, no bajen la guardia, dice Ariel Cabrera. Muy importante, Carlos Zapata también nos saluda en esta mañana, al igual que Felipín, Javier Marengo, gracias, José Quintero, Javier Araúz. The Police, arrancando esta programación de los 80s a las 7, rumbo al fin de semana. Fide 05 nos acompaña también, Ricardo Bustamante, Benji Moreno Vaccaro, Santos, Nodvier Vanegas, también Jack, Yelena, Edna de Rovira, Luis Zamudio, rumbo al colegio, con sus hijos Luis Adriano y Abigail. Gracias. Ingemar también dice presente. Saludos a Yanira, Dayan y Juan, que todos los días escuchan los 80s a las 7. Muchas gracias. Aquilino Pinzón, buenos días. Tevi también está con nosotros. Abdiel Valdés, Margot Herrera, Richie Bernal, Roger Reyes, Rosaura dice que ama esa canción de Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of These.